conversando con nuestros cuerpos. En general, el embarazo debe estar vigilado por un médico, pero si una mujer embarazada tiene cualquiera de los siguientes síntomas, debe acudir inmediatamente a él o a una partera. Flujo vaginal excesivamente abundante o con olor, dolor de cabeza fuertes, mareos, fatiga o problemas para respirar. Si hay presencia de flujo sanguíneo que se desprende de la vagina, manos y rostros hinchados, especialmente si está a finales del segundo trimestre o en el tercero del embarazo. Ausencia de signos de parto, pasados más de un día de la rotura de la bolsa amniótica, convulsiones o amnesia, marcada reducción de la cantidad de orina, dolor grave e inexplicable de un hombro. Toxemia, enfermedad caracterizada por el súbito aumento de la tensión arterial, retención de agua y existencia de proteínas en la orina desde la vigésima semana de embarazo, también conocida como preeclampsia, que a veces recae en eclampsia, la cual, si no es atendida debidamente, puede producir la muerte de la madre y del feto. Por lo que lo más importante es la prevención, la cual se logra acudiendo al médico regularmente durante todo tu embarazo. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAT con el apoyo del Banco Mundial.